En horario todo usuario. Esto es Producción Nacional. El siguiente programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. La coordinación de recursos para los aprendizajes de la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel presenta el programa de radio escolar La Voz del San Miguel, espacio para la divulgación de quehacer educativo de la Escuela Bolivariana de Palmira. Muy buenas tardes, apreciadas y apreciados radioescuchas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio escolar La Voz del San Miguel, transmitido en la señal 102.5 de los Andes FM, ubicada en la calle 2, entre carreras 2 y 3 de Palmira. También nos podrás escuchar a través de tu página web www.andesfm.com. Gracias a Ronnie Roa, director de la estación, por abrirnos los micrófonos en este medio de comunicación palmirense. Antes de presentar el gran equipo que hace posible este programa de radio, les queremos informar que hoy alcanzamos la edición número 100. Es por ello que tendremos una programación especial. Hoy estaremos... Hoy estaremos acompañados ante los micrófonos Wildey Useche y Abraham Sánchez. En la coordinación del espacio, producción del libreto y musicalización, licenciada Judith Ruiz. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Javier Roa Zambrano. Nuestros números de contacto 0436-853-7255 y 0276-873-98. Que se comunique con los números telefónicos y nos den su opinión sobre el programa radial. Hoy nos acompañará el profesor Milton García, director de nuestra escuela, y el profesor Sisto Chacón, docente de música, junto a Franco Duarte, de sexto A, con su mandolina, y José Ángel Bueno, de sexto B, con su cuatro. Y al final de nuestro espacio, estaremos cantando el cumpleaños a nuestro programa radial en vivo y en directo. No cambies de estación. Recuerda que estás escuchando La Voz del San Miguel a través de los Andes 102.5 FM y la página web www.andesfm.net. Escuchemos Las Hormigas, un tango negro de la autoría de Olga Paisano y Rafael Salazar, dedicado a nuestros compañeritos más pequeños de la escuela. Disfrútenlo. Alegres van las hormigas formando hilos de carbón, tomaditas de la mano en perfecta formación. Alegres van las hormigas formando hilos de carbón, tomaditas de la mano en perfecta formación. Vestidas de encaje, silenciosas y en puntillas, con frambuesas se han Los Andes FM 102.5. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-853-7255 y 0873-9889. Estás escuchando La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira. Si te interesa conocer más sobre el quehacer diario de nuestra institución, te invitamos a visitar nuestro sitio de internet www.ebmonsanmiguel.com. Saludamos a todos nuestros fieles oyentes, en especial a quienes nos sintonizan desde nuestra Escuela Bolivariana. ¡Buen provecho! Veníamos escuchando... verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar, pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar, ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar, ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar, pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar, pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar, ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar, ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar, pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pásate por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo la supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la cañilla. Pajarillo verde, el indio, por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la cañilla. Ay, ay, ay, ay, cógeme la cucharilla, pajarillo verde que está sobre la horqueta. Ay, ay, ay, ay, cógeme la cucharilla, pajarillo verde que está sobre la horqueta. Pajarillo verde que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Escuchando Pajarillo Verde, un merengue de la autora de Luisa Laguna, intérprete Lilia Vera. Ha llegado el momento de presentar nuestro primer invitado del día de hoy, que el profesor Milton García, director de la Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel, quien compartirá con nosotros su opinión sobre la importancia de la radio en el quehacer educativo. Buenas tardes, profesor Milton. Bienvenido a nuestro programa radial. Buenas tardes, Wilday. Buenas tardes, Abraham y todo el equipo aquí de la emisora Andes 105 FM. 102.5 FM, perdón. Bueno, ¿cree usted que es necesaria la radio escolar? Claro, hija, mira, la radio escolar es muy necesaria para las instituciones educativas, Yo le contaba una anécdota hace rato a Abraham, antes de, previo al programa, que bueno, en nuestras épocas de estudiantes nosotros ni un programa, ni bueno, uno ni siquiera un micrófono, ni hablar en público. Y ahora nuestra estigma número 100, eso es una maravilla, que los niños de edad escolar, ustedes de entre 6 y 12 años, estén botando para informar del quehacer de la escuela y del quehacer de toda la colectividad, del municipio, el estado, la nación. Eso es muy importante. ¿Recuerda usted en qué fecha se inició el primer programa de radio escolar de nuestra escuela? Bueno, hija, tú sabes que, mira, hay una data por ahí en la institución que arriba desde el 2010, cuando se inició el primer programa radial. Pero es necesario saber también que estos programas se iniciaron por iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de las coordinaciones de recursos para el aprendizaje. A estas coordinaciones pues se le dieron herramientas para trabajar con los estudiantes. Entre esas herramientas estaban lo que son los periódicos murales y la radio escolar. La producción, bueno, en estos momentos ya estamos inclusive emisoras comunitarias haciendo micro radiales. O sea, vamos avanzando en este aspecto. ¿Y qué profesora estaban coordinando este espacio? Bueno, mira, yo recuerdo la profesora Virginia Evias y Virginia Barrios, la profesora María Angarita, el profesor Carlos Gutiérrez, el profesor José Miguel, que no es docente, es administrativo de la escuela, bibliotecario, pero también apoya mucho a las instituciones, también el profesor William. Todos ellos pues desde el inicio se abocaron a esta importante labor de crear el programa radial, le dieron su nombre, le dieron su logo y hoy en día pues mira, se han visto esos frutos con el programa número 100. ¿Qué avance y qué logros ha visto usted desde este primer programa de la edición número 100? Bueno, hija, mira, yo le comentaba a Abraham, a tu compañero ese rato, que nosotros cuando iniciamos con el primer programa, yo recuerdo que una vez me invitaron. Yo en ese tiempo era docente de informática. Y bueno, mira, la experiencia comparado con ahora es diferente. En ese momento los niños estaban nerviosos, estábamos comenzando. Yo le decía, mira, como cuando tú comienzas en el primer grado. Tú llegas con nervios, no conoces la escuela, no conoces el ambiente, pero te empiezas a conocer con el compañero, te empiezas a adaptar al micrófono, al máster. Y pues llega un momento en que todo fluye normalmente. Entonces en ese primer momento pues era como más tensión. Ahora vemos que ustedes, bueno, son ya prácticamente, lo que le falta es el número, ¿no? ¿Cómo es que se dice? El 173 del Ministerio de Comunicaciones, ¿sí? O el 172, o yo no sé qué número le harán a ustedes. Ya iremos como por el 35.000. No sé, pero ya ustedes, para mí, son locutores. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que están escuchando La Voz del San Miguel, hoy en su edición número 100. Profesor Milton, vamos a escuchar un excelente tema venezolano, pero queremos que usted lo presente. Claro, hija, cómo no, para eso estamos. Vamos a escuchar entonces el tema La Orquesta, un sangueo de la autoría de Olga Paezano e Iván Pérez Rossi, interpretado por una orquesta típica nacional muy conocida, Serenata Guayanesa. El bosque parece parque sonoro, ensaya la orquesta y cantan los loros. Toma la batuta, se curó el faisán, dirige la orquesta como Carayán, dirige la orquesta como Carayán. La rana en el agua afina la flauta, la jirafa el bajo porque es la más alta. Solista es el sapo, ya canta en la oti, junto con Carreras y con Pavarotti, junto con Carreras y con Pavarotti. El compás con su larga cola toca el clarinete, la mona se escuchan nocturnos velos de Chopin. Quien tañe ese piano es el gavilán, quien tañe es el gavilán. Y la parablata canta una canción que acompaña el grillo con el saxofón. La gata maulla al son de la viola y un gato barcino toca la bandola. Y un gato barcino toca la bandola. Medio sordo el perro prueba su violín. Él cree que le suena como a melodín. El chelo lo pulsa el pato pascual con un arco iris que le dio Casals. Con un arco iris que le dio Casals. Está el tucucito muy emocionado porque toca el cuatro como Che Hurtado. El día del concierto cumplieron su sueño, se llenó el teatro Teresa Carreño, se llenó el teatro Teresa Carreño. Se llenó el teatro Teresa Carreño, se llenó el teatro Teresa Carreño. Se llenó el teatro Teresa Carreño, se llenó el teatro Teresa Carreño. Los Andes FM 102.5. Continuamos conversando con el profesor Milton García, director de nuestra Escuela Boliviana Monseñor Tomás Antonio San Miguel. Profesor Milton, ¿qué es lo que a usted más le gusta de nuestro programa radial? Mira, hijo, a mí me gusta todo. Este programa es tan diverso, tan variado, tan educativo. Tiene entrevistas, sesiones de interés, música nuestra, venezolana. De verdad, considero que es un programa muy completo, muy variado, hijo. Mira, y por eso tenemos que darle gracias. ¿Gracias a quién? Al Todopoderoso, primeramente, a nuestro Señor Jesucristo, que nos guía en el camino, que nos ayuda a ver, a discernir la realidad. Y darle gracias también a la emisora 102.5 FM Andes por abrirnos nuestros espacios. Entonces, hijo, todas estas cosas pues hacen grande el programa radial. Y por eso me gusta tanto, por el alcance que tiene. Pues la verdad lo veo muy emocionado. Bueno, ¿alguna sugerencia? Bueno, hijo, mira, siempre las sugerencias son buenas en nuestro haber. Si aquí desde la dirección máster algunos nos dicen alguna opinión, nosotros la tomamos. Pero considero que el programa está a la altura. Está a la altura de los grandes programas de todas las emisoras con rating a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, tomar esas ideas buenas que vienen. De repente más entrevistas, de repente más naturalidad. Pero pienso que el programa está muy completo. De verdad lo felicito. Y lo felicito por ese 100 aniversario, ese programa número 100. ¿Qué mensaje le envía usted a nuestro radio escuchas? Y en especial a nuestro personal obrero, administrativo, docente y estudiantes. Bueno, hijo, mira, muy buena pregunta. Desaprovecho la oportunidad para invitar a todo el personal docente, administrativo, obrero, a esta actividad bonita que se va a desarrollar el día viernes primero de marzo. Una actividad que busca la integración institucional, que haya una comunicación efectiva. Pero además debo recordarles, mira, no solamente esta escuela, desde que se inició como Escuela Bolivariana en el 2007, el Monseñor San Miguel ha venido desarrollando, hijo, mira, planes, programas, proyectos. Nosotros somos el único municipio que está consolidado a nivel de Canaima. Todos los niños de la institución tienen Canaima. Aparte de eso, mira, la acción pedagógica que se desarrolla, estrategias creativas, muestra de ello este programa. Tenemos una metodología activa, tenemos que está ajustada, mira, a la realidad, toda la realidad social, el contexto. Aquí sabemos de Palmira, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ayuda a todo esto? Mire, nos permite nosotros desarrollar procesos de lectura, escritura, cálculo, las habilidades motrices. A veces los niños dicen, ¿por qué me ponen a recortar? No, nosotros necesitamos desarrollar habilidades motrices. Y fíjese, mira, con el programa radial también está la parte, ¿sí?, de la autoestima, esa confianza, esa seguridad que sí muestran ustedes. Y la acción social que desarrolla la escuela a través de las becas, consultas médicas. Mira, ahorita salió la resolución 58 Fíjese, la resolución 58 de los consejos educativos, de esto se trata, de que nos integremos, emisoras, alcaldías, consejos comunales, todos nos integremos a la escuela. ¿Para qué? Para buscar los beneficios de la institución, beneficios estructurales para los estudiantes y para todos. Y con una sola finalidad, ya para cerrar, hijo, ¿cuál es la finalidad? La finalidad de todo esto, mira, lograr una patria nueva, un estudiante libre, soberano, alguien que sepa, ¿sí?, que es la independencia. Y como lo dice nuestro eslogan en el estado Táchira, lograr ser una potencia, pero no una potencia desde el punto de vista capitalista, ¿no? Una potencia con una visión humanista y social. Eso es lo que creemos en nuestra institución. Pues la verdad tiene mucha razón. Bueno, profesor Milton, queremos agradecerle su valioso tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada. Sin embargo, está hoy acompañándonos. ¿Le gustaría seguir asistiendo a nuestro programa radial? Claro, hijo, claro. ¿Cómo no? Mira, hay muchas cosas que decir de la institución. De verdad que en otra oportunidad lo estaremos acompañando con todo el gusto del mundo. Vamos a darle entonces espacio a otros colegas que vienen aquí a la emisora. Muchísimas gracias, profesor, por su asistencia al programa radial. Por favor, le vamos a pedir que no se retire de la cabina, que al final estaremos cantando el cumpleaños a la edición número 100 del programa La Voz de San Miguel. Pues tenemos una torta cortesía de la panadería de la estación, ubicada en Palmira, atendida por la señora Rocío Alejandrina, madre de nuestra locutora el día de hoy, Wilday Useche. Allí encontramos ricas tortas para festejar esos eventos especiales como cumpleaños, Día de la Madre y otros. Además, decorarse el rico pan tachirense. Bueno, y para complacer a los más pequeñitos de nuestra escuela, escuchemos Don Gato, folclor de la autoría de Alicia. Estaba el señor Don Gato en silla de oro sentado, calzando medias de seda y zapatico pintado. Llegó su compadre y dijo si quería ser casado con una gata morisca. Ya andaba por los tejados el gato, por verla pronto se ha caído del tejado. Se ha quebrado tres costillas, se ha descoyuntado un brazo. Que venga doctor Galeno, sangrador y cirujano, y sobre todo que venga el señor doctor Don Carlos. El señor Don Carlos dice, después de haberlo sangrado, que maten una gallina y que le den muy buenos caldos. A la mañana siguiente amaneció muerto el gato. Los ratones de alegría se visten de colorado. Las gatas se ponen luto, los gatos luzones largos, y los gatitos chiquitos hacen miau, miau, miau. Las gatas se ponen luto, los gatos luzones largos, y los gatitos chiquitos hacen miau, miau, miau. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que hoy es el programa especial, pues estamos celebrando la edición número 100 de La Voz del San Miguel. En el segmento anterior teníamos al profesor Milton García, director, quien nos hablaba de nuestra escuela bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel y la importancia de este programa de radio escolar, que hoy se transmite a través del dial 102.5 Los Andes FM. Bueno, y para continuar celebrando, como lo anunciamos al principio, hoy nos acompaña el profesor Sisto Chacón, docente de música de nuestra escuela, quien viene acompañado de Franco Duarte y José Ángel Bueno. Buenas tardes, profesor Sisto, bienvenido. ¿Qué nos trae el día de hoy? Hola, buenas tardes, Wilday. El día de hoy, primero que nada, deseo felicitarlos por el programa número 100. A continuación, vamos a presentar el estudiante Franco, que nos va a presentar una pequeña pieza. La pieza que yo voy a tocar se llama Muriendo Ca... A continuación, vamos a participar con el siguiente participante, el estudiante José Ángel. ¡Qué hermosas interpretaciones nos han traído Franco y José Ángel! Gracias por deleitarnos, muchachos. Bueno, profesisto, gracias por acompañarnos en este programa especial que hoy llega a la edición número 100. Bueno, la idea es esta, promover la cultura de nuestro país Venezuela, las raíces de nuestro país Venezuela y seguir adelante. Esta es nuestra meta. Les recordamos a que estamos transmitiendo el dial 102.5 FM, Los Andes y la página web www.andesfm.net. Y ahora la una ronda de folclore de la autoría de Morela Muñoz. Estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón, con el pico picaba la hoja con dolor. Me arrodillo a los pies de mi amante, fiel y constante, dame una mano, dame Con el pico picaba la hoja, con el pico picaba la flor. ¡Ay, dolor! Me arrodillo a los pies de mi amante, fiel y constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito, mi corazón. ¡Ay, dolor! Escuchamos La Pájara Pinta, una ronda del folclore de la autoría de Morela Muñoz. Comunícate con nosotros, llámanos y participa a través de los números telefónicos 0426-853-7255 y 076-873-9889. El título de maestro no debe darse, sino al que sabe enseñar, esto es, al que enseña a aprender, no al que manda a aprender o indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. Simón Rodríguez, filósofo y educador, nace en Caracas el 28 de octubre de 1769. Tras la fallida conspiración de Wally España en 1797, inicia su exilio en Kingston, Jamaica, donde adoptará el nombre de Samuel Robinson. Siguiendo en su peregrinar con el encuentro en París hacia 1803 con su discípulo Simón Bolívar. 2 años más tarde, en Roma, juraron los dos liberar a todos los pueblos de América Latina. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, que no haré descanso en mi brazo, ni reposo en mi alma. En 1823 vuelve a América para reencontrarse después de Ayacucho con el Libertador, quien la recibe victorioso en el Alto Perú. Revolucionario de pensamiento y acción. Disuelta la Gran Colombia, pobre y olvidado, muere en Amotape, Perú, en 1854. En la Venezuela bolivariana rumbo al socialismo. Hoy, más vigente que nunca, reivindicamos el pensamiento libertario y original de Simón Rodríguez. Escuchamos un radioclip elaborado por el colectivo Rajuli, la otra radio donde se narra la vida del maestro de maestros, Simón Rodríguez. Nació en Caracas la noche del 28 de octubre de 1769. ¿Qué tal? Actualmente el sistema educativo bolivariano sigue la filosofía de este gran maestro Simón Rodríguez. Y para continuar hablando de las efemérides, tenemos una fecha tan importante en la historia de Venezuela y son los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1989, el Caracazo. Estallido social. Hoy se cumplen 24 años de este trágico día que enlutó en muchas familias venezolanas. No obstante, en este momento comenzó el despertar de los hombres y mujeres que hoy constituyen la República Bolivariana de Venezuela hacia el socialismo del siglo XXI. Durante el Caracazo se produjo una masacre organizada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez contra manifestantes que habían creado una fuerte ola de protestas y saqueos en la ciudad de Caracas. El nombre del suceso proviene de Caracas, en la ciudad donde aconteció parte de los hechos. Las protestas y los saqueos parecían incontrolables. La rabia contenida durante muchos años hizo explosión ante medidas anunciadas por Carlos Andrés Pérez, que iniciaba su segundo mandato. A partir de 1970, los índices de pobreza en el país habían crecido en manera alarmante. ¿Acaso no solo fue una protesta a las medidas empobrecedoras impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino también la expresión popular que no tenía forma de canalizar su descontento ante corrupción generada y crisis generada por los gobiernos?